Palabras de la Comisión Sexta. Buenas tardes. Pues tremendo lo que escuchamos. He tratado de englobar una serie de comentarios. No están aquí por número de firmas. Están aquí porque queremos dar un panorama de lo que está pasando, no solo a los compañeros, sino a otras partes. Me pareció excelente, o nos parece excelente el balance que hace Jorge. Pensamos que debe ser sin contemplaciones, porque si no acabamos aliados con el Partido Encuentro Social. Tenemos que ver qué es lo que se pudo hacer y qué no, en qué fallamos. Y cuando Lupita decía ayer, pues es que no sabemos qué sigue, o los compañeros tampoco saben qué sigue. Nosotros sí sabemos qué sigue. Sigue que el compañero, las compañeras, los compañeroas, que eran tres o cuatro o dos, su opinión y su valoración va a valer lo mismo que la de su comandante insurgente Moisés, que representa a cientos de miles de indígenas. Eso es lo que nos está diciendo el CNI. No importa el tamaño, no van a valorar quién tuvo más firmas, sino quién entró. Y aquí quiero retomar una parte de lo que señalaba Jorge, que dice, bueno, nosotros en Jalisco vimos esto y vimos estos errores y estas fallas, pero nosotros insistimos que estas valoraciones tienen que ser según el calendario y la geografía de cada quien, porque una cosa es poner una mesa en la zona metropolitana de Guadalajara y otra ponerla en Sinaloa, en Coahuila, en Chihuahua, en Tamaulipas. Nosotros cuando estábamos revisando el balance, pues, que o el informe que hacía continuamente Criptopozol, creo que se llama, no sé quién son esos compas, pero nos tenían al día, nosotros no veíamos el número de firmas, sino que había gente en Tamaulipas, en Sinaloa, en Sonora, en lugares donde el CNI nos había dicho ahí no vamos a poder entrar porque no hay nadie, y que había dos, tres, cuatro compañeros que se estaban rifando, y a la hora de darse cuenta de qué se trataba, dice, nosotros tenemos que poner una mesa, ¿sí? Somos cuatro, pero necesitamos quién nos avisa si viene la tira, quién nos avisa si vienen los narcos. Entonces quedamos dos en la mesa y dos que están viendo a ver qué va para avisarle para que siquiera salvar la mesa, porque se la pedimos a la mamá. Y si no regresa a la mesa, no vamos a comer. Consiguieron que 10, 30 firmas, pero el proceso organizativo que enfrentaron es muy fuerte. Yo sentí la impotencia de Jacobo. Porque está esta rabia y esa impotencia, nos estamos dando cuenta de todo esto y qué podemos hacer, ¿no? Y de Mónica, porque yo recuerdo, estaba al mando del ejército antes del ejército zapatista, antes del alzamiento, 1992, entre el 90 y el 92, y yo tenía que estar en el radio, nosotros comunicábamos por radio, banda civil. Y durante esos años estaba recibiendo informes de cuenta de muertos menores de 5 años, decenas de miles. Y nomás me avisaban, pues ya murió un chamaquito aquí, ya murió otro chamaquito. Hubo una epidemia de mononucleosis, viruela y sarampión, que se supone que deben estar desaparecidos. Y sentí esa impotencia. Bueno, nosotros qué hacemos como ZLN de esta gente que está muriendo y que no podemos hacer nada. Y cuando se da el debate con la gente de la ciudad, de la organización, que yo decía, no, es que ya tenemos que hacer algo porque ya allá, o sea, nos juntamos nosotros, ya nomás es esperar a qué hora se va a morir el chamaco. La esperanza de vida de una mujer, porque no se ve, pero allá atrás hay compañeras que ya van arriba de los 70. A los 30, tú la veías y decías 60 años por el desgaste y todo eso. La esperanza de vida de una mujer indígena andaba entre los 40 y los 50 años por muerte natural. Los niños ni siquiera en cuenta porque no existían. Eran no natos, decíamos nosotros. No había un acta de nacimiento ni nada. y pasó lo que pasó. Vino el alzamiento y todo esto que les han platicado, pues, las compañeras. Nosotros le podemos decir es que el mundo que queremos nosotros es que te dejes sin trabajo, Jacobo. Que Irene se ponga a estudiar filosofía y nos hable de Habermas o de no sé qué madre esté. Que Mónica nos cuente de si fue el reventón o lo que fuera. Que Carlos nos explique que el evangelio no sé qué. Y que Cristina nos narre un cuento. Pero ¿en qué mundo estamos que un acto que puedes? Por esto pongo la diferencia, Jorge, entre poner una mesa en Jalisco y otra en el norte de la República. ¿En qué mundo hemos llegado de que un acto como dar clases de español se convierte en un acto subversivo? Que un grupo de estudiantes y una maestra dice, vamos a escribir en español, y que esté en una situación donde están al borde de ser calificados como terroristas. Es una célula terrorista. Y que en otro lado sí puede decir, bueno, pues es que yo doy clases de español, ¿y eso qué? No, pues yo estoy dando la clase de español y estoy escribiendo en español en la Norteamérica de Trump. No es cualquier cosa en esta ofensiva, ¿no? Y cómo ese acto que nos platicaba Cristina se convierte en un acto subversivo. Y la parte que más me llamó de la atención de la participación de Cristina es cómo señalaba que la lengua puede convertirse en un acto subversivo, político, decía ella, ¿no? Porque en el caso de la historia de lo que es el EZLN, de las diferentes lenguas, el EZLN siempre ha respetado las diferentes lenguas, tzotzil, tzeltal, cholto, jolabal, soque y mame, y mestizo, decimos nosotros, se convirtió en un elemento de rebeldía, de afirmación, yo soy esto, no me vas a entender lo que voy a decir, y además es un elemento conspirativo. Porque es tal el desprecio que siente el Estado, la sociedad sobre esa gente, es que no les concede, si no saben hablar castilla, como decimos nosotros, entonces no saben pensar. Entonces no podrían imaginarse que estaban preparando un alzamiento que luego iba a maravillar el mundo un tiempo después, ¿no? Y toda esta conspiración que desembocó el 1 de enero de 1994, para ustedes, para nosotros ya debía más tiempo, fue posible por estos canales en que la lengua se convirtió en un acto subversivo. De hecho, por ejemplo, el Congreso Nacional Indígena, cuando habla de pueblos, los identifica por lenguas. No dice, o sea, no sigue la geografía, digamos, que nos enseñan en la escuela, sino dice la lengua náhuatl está en tal parte. Si nosotros vemos el mapa que ofrece el CNI, no tiene nada que ver con los estados confederados en la República Mexicana, tiene que ver otra cosa, ¿no? Yo soy todavía de esas gentes antiguas que lee los periódicos, o sea que no me informo por Facebook ni Twitter ni cosas así, sino que leo los periódicos y fundamentalmente las columnas periodísticas. Y yo leí un artículo de Irene en el Universal que se titula Despojo. Yo lo leí y ella narra en una historia que deben de leer, que dice es que me siento despojada de la tranquilidad. Y es un poco lo que manejaba Mónica, dice es que también estamos siendo víctimas de esta guerra o de este apocalipsis, como señalaba Carlos acertadamente, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos, que hay que tomar en cuenta en la valoración, en el que sigue. No estamos preparándonos para enfrentar un periodo electoral. Es para un mundo apocalíptico, en destrucción, y ahí tenemos que elegir qué vamos a hacer. Y el hecho de escucharlos ustedes, yo creo que a nosotros nos abre la cabeza, porque una cosa es tener la intuición, escuchar el dolor de los familiares de Ayotzinapa, la cuenta de los desaparecidos. Imagínate la desesperación de que ni siquiera hay qué vas a enterrar. o a quién le vas a rezar, o lo que sea la creencia de cada quien, si no sé si está vivo o no está vivo, debe ser un dolor todavía más grande de saber, bueno, ya se murió. Incluso con el dolor de que murió descuartizado, me entregaron una mano, una cabeza, la hazaña que se agrega al género, y dices, sí, es que también a los hombres nos matan, pero si analizas el asesinato de hombres y el de mujeres, ya hay un plus, decimos nosotros, un agregado en el momento en que es mujer. Además de toda la violencia que no es solo, estoy hablando de asesinatos, muertes y desapariciones. Entonces, esa mamá o ese papá, porque tú nos hablas de 33 mil desaparecidos y que son más, pues yo digo, pues son 33 mil familias que dicen, ¿qué pasó? Mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, mi abuela, mi nieto, lo que sea, no sé si está vivo, si está muerto, si come, si tiene frío, si está enfermo o enferma, ¿quién le va a dar la medicina? ¿Quién le va a tomar la temperatura? Imagínate esa desesperación, pues. Bueno, yo la imagino porque la he vivido, ¿no? Yo creo que a la hora que están planteando todas las redes de apoyo o los grupos y colectivos que se movilizaron, en el que sigue tienen que pensar, como nosotros decimos, no es lo mismo organizarse para una elección o para votar o para defender al voto que organizarse para este mundo cuya parte más dolorosa han dibujado ustedes, ¿no? Hace 3 años, cuando fue el seminario de la hidra capitalista, nosotros describíamos esto, dice, va a pasar esto. Desde hace años nosotros, había un cierto conformismo en la sociedad, decía, bueno, eso que está pasando es en el norte, ahora sí que va su castigo por soberbios, porque era cuando se decía, el norte trabaja, el centro administra y el sur está de huevón. Estoy hablando, no de hace mucho, pues, porque este deterioro ha sido muy grande. Y nosotros decíamos, no, la mancha se va a ir extendiendo. Entonces estaban felices porque la gente que huía del norte se iba a la Ciudad de la Esperanza. Pues resulta que la Ciudad de la Esperanza no lo es. Y que cuando hablamos de muertos, desaparecidos, descuartizadas y toda esa violencia, ya uno no habla del norte. Habla de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca, de Yucatán, de Quintana Roo, o sea, ya está por todos lados, ¿no? Yo a nombre de mis compañeros les agradezco sinceramente que hayan sido capaces de transmitirnos eso. Y creo que nos va a servir a todos para la hora de hacer esas valoraciones, ¿no? Nos quedamos con la propuesta de Jacobo de que hay que hacer una especie de encuentro, sobre todo entre ustedes. Sí, claro, nosotros también estamos. Y sí entiendo esta desconfianza. Bueno, Jacobo está hablando, ¿es de la mafia del poder o de quién es, no? Eso que nos menciona, es que no podemos hablar porque dice, bueno, ¿qué intereses hay detrás? ¿Quién lo financia? Porque está la desconfianza que señalaba Mónica e Irene, que dice, bueno, ¿y tú quién eres? O sea, ¿quién te paga? ¿Con cuánto te vas a mochar para el chayote para que te publique o lo que sea? ¿O por qué quieres hablar de las trabajadoras domésticas si están pasando otras cosas? Y por lo que dices, parece que esa desconfianza es mutua entre quien, no entre ustedes, sino entre quienes se están moviendo, y que sería bueno que se hablaran, se conocieran, y que la parte de vamos a nombrar, como señalaba Mónica, es que somos un renglón. Vamos a nombrar, que nosotros le reconocíamos al movimiento de Sicilia eso, le puso nombre al terror. Lo que ustedes llaman la narrativa es un gran paso, porque sus denuncias, las de Irene, las de Jacobo y las de Mónica, pues se pierden entre el escándalo de la Casa Blanca y luego ya va a salir otro y luego otro y otro. Y yo les quería hacer una pregunta, porque el domingo creo que hay un debate presidencial. Son dos preguntas. Una, si esperan que alguno de los candidatos se refiera a estos 33 mil desaparecidos, a los cientos de miles de muertos, al porcentaje de mujeres asesinadas en todas partes, o no, o nadie lo va a mencionar. Y el asunto que también pasó de largo y fue suplido por otro escándalo, que es el de la Ley de Seguridad Interior. Porque nosotros sabemos es que Peña Nieto la emite, pero dice no voy a hacer nada hasta que la Suprema Corte resuelva, pero la ley dice que el ejército no tiene que esperar a que el presidente lo haga. ¿Es así? Bueno, les paso para que le entre, ¿no? No tengo ningún tipo de expectativa para el debate del domingo. Lo que sí les puedo anunciar es que el 8 de mayo distintas organizaciones de sociedad civil han emplazado a los candidatos, no invitado, emplazado a los candidatos, a que se manifiesten sobre una agenda ciudadana, una agenda, no la agenda del poder, si van a mencionar el domingo a los desaparecidos o todo, pues lo harán con una lógica de renta política. El 8 de mayo habrá una reunión, hasta hoy hay 3 candidatos a la presidencia que han aceptado, sentarse a escuchar la agenda hecha por sociedad civil, una agenda de seguridad ciudadana, una agenda de política de droga, una agenda de comisiones de la verdad, de que mecanismos internacionales de contra la impunidad similar o parecidos o primos hermanos a los mecanismos que hay en Guatemala, por ejemplo, y a una fiscalía autónoma independiente. No se les invita a dialogar al respecto, se les invita o se les está pidiendo que se posicionen en un sí o un no tan claro a agenda realizada desde sociedad civil. A mí tendría más, no tengo esperanza en que esas agendas vayan a ser aceptadas y después puestas en marcha, pero si no, de menos tendríamos el posicionamiento moral y político para poder exigir lo que seguramente no ocurrirá después, porque todos querrán quedar bien. Yo tendría más esperanza de esa sesión del 8 de mayo, donde lo que trataremos es desmontar la Ley de Seguridad Interior, desmontar la farsa de la Procuraduría que tienen hoy, desmontar esta narrativa del olvido y apostar por una agenda de paz, seguridad, justicia y verdad. 8 de mayo se llevará a cabo esa reunión. No, pues yo creo, o sea, lo mismo. La verdad es que las expectativas sobre el domingo, sí, yo no tengo ninguna expectativa y justo como dice Jacobo, si acaso se mencionarán en una lógica electorera, en una lógica, y que justo nos recuerda a que pues a estas personas lo que en realidad les interesa y donde hay que golpearles al parecer o tirar manotazos desde ciudadanía es en las boletas, ¿no? Es lo que a estas personas les interesa. Entonces, en las boletas y en el dinero, sin duda, pero que tienen mucho que ver. Entonces, más bien, pues, recordar eso y sí, no tengo mayor expectativa sobre las elecciones. Bueno, yo voy a decir cosas absurdas. Lo primero es, ¿por qué me interesaba desde Jalisco ver qué pasaba? Pues porque Marichuy es de Jalisco y lo mínimo que podíamos hacer era que tuviéramos el 1% en Jalisco, lo mínimo, aunque lo demás no se tuviera. Sí, por eso, y ni eso conseguimos. La otra cuestión, Jalisco está lleno, no, poner una mesa en Jalisco no creas que es fácil, ¿eh? Todos los días hay muertos, a mí me asaltaron con mano armada a las 2:30 en una calle muy céntrica, ¿no? Es decir, muy, muy concurrida, la violencia está desatada y los muertos de todos los días, si tú ves las noticias de los periódicos, son muchísimas. Y toda la zona controlada por los narcos es muy grande. Jalisco también está metido en la violencia. Pero ¿qué importa qué vaya a pasar el domingo? Es decir, ¿qué van a decir? Pues van a decir lo que quieren oír, lo que quieren que oigamos. Y si alguien le dice, oiga, ¿por qué no habla de los… Sí, los va… No va a haber desaparecidos en mi gobierno, no va a haber muertos, la paz. ¿Qué importa? Lo que importa es que pensemos nosotros ante esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque la situación está muy difícil. ¿Qué nos importa? ¿Qué vayan a hacer? ¿Qué digan los candidatos? Nos debe tener a nosotros muy sin cuidado, creo yo. Pero bueno, por eso dije que iba a decir cosas. Carlos. Solo para abundar que esa reunión del 8 de mayo está convocada por movimientos de víctimas, por ONGs, por supuesto, por academia, y que es eso, plantear como un, digamos, a las y los candidatos, que un posicionamiento público frente a lo que sería el horror. Tampoco yo espero que haya claridad ni en sus análisis ni en sus propuestas, pero creo que el ganar el espacio en la opinión pública, esa voz, es importante como una estrategia de los movimientos sociales. Hay que reposicionar la agenda de los movimientos sociales en los debates, incluido este, que es el electorero, pero creo que hay que ir más lejos. Y subrayar que esa articulación entre movimientos sociales de víctimas, academia, con esta nueva madera que se está intentando construir, y por supuesto otros grupos que tienen ya una militancia, digamos, desde abajo y a la izquierda y desde muchas alternativas que están construidas desde hace décadas, pues es fundamental. Yo me sumo a esa necesidad de una articulación, pero en la perspectiva de que el horror es cada vez peor, es más cruento, y entonces la dignidad tiene que ser más rebelde, pero también más esperanzada. Cristina. Bueno, todas estas son luchas, como bien sabemos, de largo plazo, de mucho tiempo. Y por eso me importaba mucho hablar del acompañamiento de la escritura, de no quedarnos fuera, de estar articulando continuamente, de estar produciendo este foro de escucha. Y creo que en muchos sentidos a eso me refería con la posibilidad de transformar el trabajo de la escritura también en el trabajo de la comunalidad. Las cosas que pueden o no mencionar los candidatos se pueden mencionar en cualquier foro. Creo que es cómo se menciona en relación a qué fuerzas están siendo articuladas y para qué, lo que más importa. Y creo que estoy de acuerdo con ustedes totalmente, es la capacidad que puede tener o no. Estoy pensando sobre todo en el proceso de escritura, de acompañar y abrir articulaciones y abrir trabajo interdisciplinario. Yo creo que eso nos llevará a diálogos con consecuencias materiales también más concretas. Irene. Pues yo sí creo que lo van a hacer mención, desgraciadamente creo que van a, como dicen aquí todos los compañeros de la mesa, a mí lo que más me entristece y me enrabia de todo esto es que se usen estos temas por una agenda política, ¿no? Vemos la cara vacía de los políticos hablando de desaparecidos y hablando de cifras como si estuvieran hablando de cualquier cosa, perdiendo cualquier tipo de empatía con lo que realmente están representando y lo que están las propuestas que deberían estar haciendo, que deberían de jalarnos e impulsarnos a tener un mejor país. Yo lo único que veo es el intento por reducir el porcentaje entre la persona que lleve el mayor cantidad de %, ¿no? Entonces a mí, en serio, me da un coraje profundo y sí lo veré e intentaré hacer un análisis serio, porque sí, yo lo que veo es el intento por llegar al poder. Les vale, no importa qué partido esté, lo que les importa es estar ahí y seguir robando y creer que con el olvido van a poder seguir haciendo lo que se les da la gana. Dale, gracias. Viene a cuento porque el día de ayer la vocera del Consejo Indígena